presidenta Cristina Fernández volvió a criticar al Poder Judicial en el marco de las repercusiones por la absolución de los acusados en el caso de Marita Verón. Adelantó que se pondrá al frente de una democratización de la justicia. El juez Alberto Piedrabuena, presidente del tribunal que ayer absolvió a todos los imputados en el caso de Marita Verón, afirmó que actuaron con absoluta independencia. Además, restó importancia a la posibilidad de ser sometido a un juicio político. En La Plata hoy se realiza la asamblea extraordinaria del directorio de la SEAMSE, donde se le dará un marco de ley al compromiso firmado entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la provincia por la basura. El objetivo bonaerense es que lo acordado con el macrismo no quede en una simple foto de coyuntura y se traslade a los efectos concretos. Materia de series con Pablo José, Rubén, Carlos, Alberto, Manzotti. En términos populares, porque vamos a dividir las series que son más de cable premium de las cable básico y las más conocidas y quizás impopulares o que van a intentar hacerse más conocidas, de series nuevas, o sea, de los estrenos de este año. Hay que dar nombre, querido. Elementary del canal Universal y Sherlock. Se pudo ver por BBC HD. Y Girls de HBO. Sí. Y Arrow, la serie que pasa acá a Warner Channel. Y aquí la temporada de Breaking Bad me pareció lo más alto. Dios. Y el inicio de Homeland también me parece muy bueno. Y la segunda temporada de The Killing me parece que fue redondita. Esto pasó ayer en Gente Sexy. Tenía ganas de hablar un poco del rebote que hubo a partir de la columna que hiciste la semana pasada, en la cual elegiste las 10 mejores series de la historia. Para mí, no te esmeraste lo suficiente. Sí, no, porque sí. Te pusieron fuerte. Una porquería. Una cagada, Manzotti, digámoslo. ¿Querés hacer algún mea culpa? No, ¿qué mea culpa tengo que hacer? Hacelo. Eso, o sea, lo que conviene es que directamente, en términos fascistas, diga lo que te parece. Bueno, eso fue lo que dijiste. No, vos dijiste eso. No, vos dijiste, estas son las mejores y las mejores, y acá se cerró el tema. Es un fascista. Pasó ayer en Gente Sexy. A partir de mañana en Gente Sexy voy Flores al frente del programa durante mis vacaciones. Después vendrá otro capo también en algún momento. ¿Estás ahí, Roberto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ay, por Dios. Voy Flores, señores. Escuchame, ¿necesitas algo? ¿Cómo qué? ¿Un porrito? No sé, algo para que te sientas más cómodo conduciendo el programa, digo. Ya que vas a engalanarlo y vas a poder todo tu carisma y toda tu belleza. No, yo trabajé con lo mío, por eso yo no necesito nada. Radio Bangkok. Gracias en serio por venir a capitanear el programa que se está yendo a la mierda. Mira, para mí es un honor volver a trabajar en esa radio donde dejé tantos amigos y me voy a sentir muy feliz de estar con el Gordi, con quien compartimos el micrófono alguna vez. Sí, es cierto, sí. Eso se puede soltar. No fue como el orto, Gordo, espero que ahora no funcione. Fue como el orto, Gordo, es cierto, así que vamos a tratar de hacerlo peor. Si fracasa, vamos a insistir una vez, dos veces, tres veces, podemos seguir. Es una lucha larga. No miramos televisión. Soy Clemente Cancela, son las 16:06. Ya vos no sos Clemente. No. Posta que no sos. Sí, lo sé. Okay. No. Bueno, nada, buenos días. Bienvenidos a esta Gente Sexy. Está el Tucu, está Fiorella, está el señor este que no me acuerdo el nombre. No lo nombres todavía. No lo vamos a nombrar todavía, pero lo vamos a presentar engalanado en un rato. No podemos evitar hablar, digamos, del tema, ¿no? Del tema de anoche. Digo, hay como una situación donde este es un programa que capaz es más dado al boludeo, digámoslo, no es mentira. Sí. Pero la verdad es que no se puede evitar, ¿no? Hablar de esto que pasó anoche y sobre todo la sorpresa, digo, no sé, para mí fue una gran sorpresa lo que pasó anoche con el juicio por el caso de Marita Verón, etcétera. Pasa que hasta para los imputados fue una sorpresa el, ¿no?, fallo, porque sí, se le ve en la cara. Nadie sí, se imaginaba lloraban que iba a terminar antes, así. Antes de lloraban, temblaban, se notaba que mucho no sé. Sí. Es muy raro, digo, no sé, no puedo entender muy bien qué fue lo que pasó, no puedo entender muy bien qué fue, por qué terminó como terminó, digamos, pero es interesante ver también un caso que hace que todos estemos de acuerdo. Digo, hay algo, me parece que lo más interesante que tiene es eso, que estés del lado que estés, digamos, estás a favor de que esto se solucione. Sí, por fin, ¿no? Algo, una, ¿no? Una marcha para todos, ¿no? Sí, sí. Es como, aparte, que... lo loco es que hasta ahora todo este año era de enojo. Todo el mundo salía enojado a la calle, pero esta vez había tristeza. La gente, Total. Hoy, que se van a juntar de nuevo, después vamos a pasar bien la información del lugar y la hora para marchar, había tristeza, había pena, había congoja en la gente. No estaban enojados, no había tanta bronca, era más tristeza. Había enojo pena, igual, creo. Obviamente, una cosa de, pero lo que primaba, lo que venía primero era la tristeza, la pena de vivir. Sí. En un mundo en el que pasa esto. Lo primero que te sale es decir, pobre mujer, ¿no? Sí, completamente. Susana Trimarco, una mina que estuvo años buscando a su hija, sigue buscándola, que se metió en prostíbulos, que se mimetizó, que trabajó como prostituta, que sufrió abuso y se metió en muchísimos prostíbulos de Tucumán, La Rioja, Catamarca, bla, bla, bla. Rescató a víctimas de la trata. Y hoy tiene las manos vacías de vuelta. Sí, y un personaje además que a veces se aleja mucho de la idea del padre doliente que tuvimos antes, ¿no? Totalmente. Digo, totalmente distinto. Sí. Digo, alguien como más proactivo y menos agresivo, ¿no? Que también hace que tengas ganas de estar de su lado. Sí. Sí. Y para mí lo más importante es que hay casos paradigmáticos como este que deberían servir para hacer pedagogía social, digamos, para marcar y que sea un antes y un después, como el, me acuerdo el juicio por el caso de Carrasco, que después se abolió el servicio militar. Correcto, sí. Y esta da un mensaje terrible, o sea, ¿cómo van a ir las pibas después a declarar las ex víctimas de la trata si después les pasa esto? O sea, es obvio que van a tener miedo. Y ahora estamos, digo, en Tucumán sucede lo siguiente. Claro, vos sabés. Claro, bueno, Tucumán se maneja con una matufia escandalosa. Es un caso donde están vinculados los Ale. Los Ale son jefes de la Barra Brava de San Martín. Okay. Y en el gobierno de Miranda, que fue cuando pasó lo de Marita Verón, ellos habían firmado un convenio. Estamos hablando de una familia poderosa, de mucha guita y que movía asuntos extraños. Jefe de una Barra Brava. Okay. Firmaron un convenio con el gobierno de turno de esa época, donde los declaraban custodios de la ciudad. Porque estaban mejor armados y más preparados que la policía. Sí. Ah, no. ¿Qué clase de estupidez monumental es esa? Digo, hay una cosa, aclaremos una cosa, los Ales tienen una empresa de remises, se llama Los Cinco Estrellas, Marita Verón desapareció, fue secuestrada en un remis de la compañía Cinco Estrellas. Digamos, perdón, ¿no? A riesgo de que se me ponga en contra todo Tucumán, ¿no? Digo, una provincia que eligió constitucionalmente a Bussi, no debería sorprendernos nada. Sí, bueno, yo ayer pensaba y escribía un poco eso en Twitter, digo, si sos tucumano, si viste un tiempo en Tucumán, hasta estas cosas hasta podrían no sorprenderte en algún punto. Eso es lo que porque ves manejos realmente escandalosos. Es como, ¿cómo puede ser que un grupo de gente, porque tiene guita, maneja, son custodios de la ciudad? Lo que es una locura. Gente que cuando fue el Carlo para allá de visita, eran, no sé, 50 autos alrededor del auto del chabón, acompañándolos, haciendo un paseo en el cerro y demás cuestiones. O sea, una familia al menos dudosa, ¿no? Nos recuerda a Catamarca, quizás, en los 90, ponele. Sí, claro, bueno, hablando del caso de María Soledad, si bien agarraron a Luque y Tula y dijeron, bueno, fueron estos, el caso por el encubrimiento, no, la investigación a fondo no se hizo porque ahí caían todos. Caían totalmente. Nacional, provincial, estaba complicado todo ahí. Pero hagamos un milagro en radio y dejemos de hablar de oído, digamos, y tratemos de hablar con alguien que sepa. Vamos a hablar con Soledad Vallejos, de Página 12, que está en Tucumán cubriendo el caso del juicio y demás. Hola, Soledad. Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo estás? Acá, un poco acalorada. Tucumán es un lugar bravo. Eso, sí, muy bien, dicen. No me quiero tomar muy en serio eso de alguien que sepa, pero hay dos cositas que dijeron hace un rato y que no son. Correcto, adelante, por favor. Una, Susana Trimarco no trabajó de prostituta, se disfrazó, digamos, como de madama, para entender un poco cómo funcionaban las redes. Ok. En el camino de empezar a descubrir este mundo de la trata que nadie decía que existía. Susana Trimarco en alguna entrevista relató que había sufrido abusos cuando entró a los prostíbulos. porque digo, por la naturaleza de los lugares. Es posible, no lo sé, yo no vi esa entrevista. Sigo el tema hace rato, no vi esa entrevista, no digo que no exista, pero ella no trabajó, y mil comillas se trabajó, ¿no? Sí, seguro. La otra cosa, lo de los Ale, digo, hay una vinculación, sí, eso es cierto, entre los Ale, la familia Ale, el gobierno de Miranda, que estaban enquistados en el poder. Ella lo dice todo el tiempo, Susana. Sí. Y hay un libro muy bueno de Sibila Camp, que es una periodista del diario Clarín, que está haciendo la cobertura acá también del caso Verón. Un libro sobre el Malveo Ferreira que se llama, creo, El Sheriff, y ella ahí cuenta un poco cómo fue. No es que eran custodios de la ciudad, sino que era algo todavía mucho peor. Estos remises tenían el sistema de radio enlazado con el sistema de radio de la policía. Sí. No había nada que hablar a la policía que no supieran. Okay. Así supuestamente no era para... No, una cosa increíble, Macondo. Supuestamente era para que ellos colaboraran gentilmente con los servidores públicos de fuerzas de seguridad. Sí, sí, seguro. Pero eso quiere decir que no hay nada de la policía que no se les filtrara a ellos. Sí. Y Ale, el señor Rubén, la chancha Ale, fue en un momento el presidente del Club San Martín de Tucumán, y está sospechado de todo. Mejor dicho, hay que pensar de qué no está sospechado. Sí. A todos nos cayó como un balde de agua fría, los que seguíamos por los diarios un poco el tema, nos cayó como un balde de agua fría el fallo anoche. Digo, ¿fue tan así vos que estás metida en el tema? Fue peor, porque nadie, a ver, había apuestas, imaginás, pero nadie imaginaba que iban a quedar todos absueltos. Claro, claro. Lo que se esperaba era, bueno, tal vez es más difícil de probar la acusación contra tal o cual. Sí. Pero seguramente estos otros van a quedar adentro. Eso era lo que se manejaba, digo, entre colegas, cuando escuchabas un poquito lo que hablaban los abogados, inclusive los defensores lo planteaban. Y por la mañana, a la mañana hubo una audiencia muy breve de no más de una hora, en la cual algunos imputados dijeron sus últimas palabras al tribunal. Eran los últimos cuatro que quedaban por hacerlo. Sí. Uno de ellos, Chenga Gómez, hijo de Irma Medina. Sí. Chenga Gómez, según varios testimonios, tuvo a Marita como su doña en un prostíbulo, y ella tuvo que tener un hijo de él, que es un modo, digamos, de ejercer violencia, además de la violación y tal, de mantener a una mujer atada a un mundo, a un tipo, a un proxeneta. Sí. Y él, cuando dirigió sus últimas palabras al tribunal, dijo, bueno, yo la verdad prefiero que me saquen ahora con el patrullero y ya me lleven preso, porque sé que mi suerte está echada. No lo puedo creer. Así de convencidos estaban ellos también. Sí. Y fue un baldazo de agua fría. ¿Sí? Y ahora, una de las cosas que más preocupa a todos, me parece, es qué va a pasar con las chicas que testificaron, a las que no le creyeron. Esa es la gran pregunta, en realidad. Porque, por un lado, las tenés como testigos. Supuestamente, ellas hoy están con custodia policial. Sí. Siguen protegidas, hoy. Sí. Pero una, la custodia policial no les resuelve todo. Son chicas cuyas vidas quedaron desbaratadas, pero de cabo a rabo, cuando fueron metidas en redes de trata. Digo, sus vidas desbaratadas de cabo a rabo con 20.000 problemas de salud, psicológicos, con sus familias, laborales. Sí. Y que esto lo reactualiza, ¿no? Claro. Y vienen barrios generalmente muy complicados. Y más allá de eso, digo, tenemos el antecedente de Susana Trimarco, que tiene un apoyo internacional bastante importante y que hoy por hoy sigue siendo amenazada en las calles de Tucumán. Digo, hasta el día de hoy hay, la amenazan policías y demás, según cuenta ella. Ahora, ¿vos pudiste hablar con Susana? Sí. ¿Cómo sigue judicialmente esto? Judicialmente, mira, tienen que hacer una apelación, tienen 10 días para hacer una apelación, pero como además está esto del juicio político que quieren plantear y que aparentemente Alperovich lo va a apoyar. Tal vez eso, nada, termine como complicando los pasos. Digo, lo que pasa habitualmente con una causa, que vos sabés que hay un fallo de primera instancia, apela, va a tal lado, apela, sigue el camino. Sí. Por ahí queda un poquito alterado el camino habitual, ¿viste? Claro. Esto extendería en el tiempo el proceso también, digamos, por lógica, todo el juicio político, la apelación y demás. Sí, sí, sí. Y mientras tanto, ya que hablaban de las chicas que habían testificado, claro. Muchas de no muchas, algunas de ellas tienen causas que están en proceso. Claro. Sí. También. ¿Y qué va a pasar con eso? Claro. Porque finalmente caen los en fueros que tienen jueces como los que dictaron la sentencia de ayer. Dios mío. Sí. ¿Y cómo está? Yo fui leyendo en tu cuenta de Twitter que vos saliste a caminar. ¿Cómo está la gente de Tucumán? ¿Qué se vive ahí? Es un poco raro, porque, por ejemplo, ayer a la noche hablabas con gente por la calle, digo, un taxista, un kiosquero, un almacenero, alguien. Sí. O escuchabas cuando andabas por un bar, y se comentaba esto, y se comentaba en términos de indignación. Y sin embargo, en la puerta de la fundación no había más de 50 personas, 100 con toda la furia. Claro. Y muchas no eran de acá, habían venido a Buenos Aires a acompañar a Susana. Sí, sí. No hay una sociedad movilizada, por lo menos hasta ahora. Espero equivocarme y que hoy a la noche, ojalá, la marcha sea grande, ¿viste? Sí, ojalá. Además, la está organizando Micaela. Sí. Sí. En líneas generales, Tucumán no es, no tiende a manifestarse y a ir a la plaza y demás cuestiones. Es una, claro, falencia gigantesca que tiene la provincia. Pero bueno, ojalá cambie con esto, no sé. Sí, eso se nota, no hay movilización. Y al tribunal, antes del fallo, había ido, no sé, había como 5 o 6 organizaciones, entre organizaciones sociales y partidos políticos, no juntaban más de 200 personas. Sí. ¿Y Alperovich venía acompañando a Susana Trimarco o apareció ahora con lo del jury para decir sí, yo la voy a bancar en esta, pero apareció ahora nomás? No, Alperovich es difícil de entender, porque, por ejemplo, cuando empezó el juicio, el debate oral, en realidad, hubo funcionarios de primera línea de la gobernación que acompañaron a alguna audiencia. Sí. Estuvieron, hablaron con Susana, hicieron la foto. Ahí vos podías sospechar que había un apoyo explícito y contundente. Sí. Sin embargo, en las últimas audiencias no había, y ayer hubo un funcionario provincial. Y después eran nacionales, diputados, gente que no era funcionaria. Estaba, claro, Rosa Schoenfeld, la mamá de Miguel Bru. Sí. Estaba Vilma Ripoll. No había tanto apoyo tan explícito. Claro. Y hoy la reunión esta que hubo en la fundación entre Alperovich y Susana, en realidad la pidió él y la pidió mucho. Claro. Porque cuando empezó a correr esto de qué pasa con Alperovich, dónde está el gobernador, qué pasa con la justicia, qué pasa con la policía y así. Sí, claro. Soledad, muchas gracias por atendernos. No, por le decimos favor al público que si tienen ganas de seguir el caso pueden seguirla en @SoleVallejos en no. Twitter, donde van a encontrar información buena. Sí, de verdad. Sí. Vale, no, gracias. Bueno, gracias. Chicos, no, gracias a ustedes por interesarse por el tema, en realidad, porque no, por es un favor tema que excede un grupito, ¿viste? Sí, gracias. Seguro, completamente. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Un beso. No, por favor, un beso. Chao. Bueno. Sí. La ironía de la lista de temas, ¿no? Sí. Welcome to the Jungle, de Guns N' Roses. Sí. Tucumán, un lugar donde si escribís un libro que se llama El Zar, sí, contra Alperovich, sí, no está en ninguna librería. Tienes que salir a venderlo en galerías, en plazas. Tucumán tiene selva. Esa onda. Aguante.

Bueno, son las 13:66. Es un montón de horas. ¿Qué es eso? Son las 16:33, 33 grados también. Los tranquilo. Orientales, los mineros. Sí. Ya sabemos, la edad de Cristo, ¿sí? Y bueno, nada, Clemente se fue de vacaciones, una cosa que lo necesita de dominio público ya a esta altura. Salió en Pronto, en Paparazzi, salió en todos lados, lo saben, la gente nos está preguntando. ¿Se fue Clemente de vacaciones? Sí, se fue Clemente de vacaciones. Y esto se convirtió en un putero. Sí, no fue el mejor término para ver. Y dijimos, yo fui por lo menos a las autoridades de esta radio, golpeé el escritorio, dije, tráiganme a alguien de la talla de Clemente Cancela. Sí. Y nos trajeron a alguien de la talla de Clemente Cancela, es decir, de small para abajo, ¿no? Claro. Un hombre que ha vivido XS a Paul Pervedose desde que nació. A su Pradín. Sí. Tiene una relación amor-odio conmigo, sí, Gordy. ¿No? Que no, a veces es buena y a veces no. Tiene ese problema conmigo. Te quiero mucho, Roberto. Sí, ya sé, Gordy, si no, no estaría acá, pero nunca me lo demostraste. Es como que a veces pienso que es un convencimiento mío. Pero sí. Él te demuestra con otras cosas. Ponele, no me interesa. No comiéndote un brazo. Claro, por ejemplo, una cosa que podría hacer. Te podría inmovilizar y comerte un brazo y no lo estoy haciendo. Es verdad, sí. Lo tomaría como un gesto de cariño, capaz. Si no reconoció la voz, es Bobby Flores va a estar con Flores, nosotros, señor. Lo amamos. Sí. Tiene pelo mucho más corto. Tiene mucho pelo para su edad. No me acuerdo. Sí. Le hacía una chuza por la pintura. Pero bueno, otra época, Belle Époque. Vos tenés la nariz más larga. Por lo que miento, ¿sí? No sé. Ah, sí, no me meto en la intimidad de la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo te? Bien. Ella Fiorella tiene un problema con los zombies, pero se le va a pasar. Sí. Un... Ella tiene un problema con los zombies. Sí, dijimos, pongamos. ¿Tenés novio que le gustan los zombies? No. Entonces no tenés problema. Bien. En general lo que nos pasó fue que dijimos, pongamos una mina que nos va a rendir, una mina, y trajimos a ella, que habla de zombies. Bueno, pero me pongo moños en la cabeza. Eso es cierto. Hay que equilibrar. Y sabe más de fútbol que cualquiera de nosotros. Claro, sí, por ejemplo. Bueno, para saber más. No es muy difícil tampoco, ¿no? Roberto, ¿qué vas a hacer acá? Porque tenemos que... Voy a hacer tu partener, yo te doy el pie para que vos remates, es lo que hice siempre. No, no, la puta madre, ¿ahora qué otra hacer? Vez. Che, ¿pudiste arreglar el tema contractual? Porque estabas complicado, nos contaba por mail. Sí, ¿sí? Cierto. Sí, finalmente sucedió. No sabían si eran 7 ceros u 8 ceros. Sí, sí. Finalmente fue adelante no había un 1, ese es el tema. Lo consultaste con la virgencita, que tose. No me gusta que tomen la broma esa. No, pará. Son cosas que para uno pueden ser, o sea, si viene un musulmán y te habla de Alá, no, vos capaz en un momento te tentás o algo. Y no es así. No, tenés razón. No tenés que ser así. Sí, es verdad. Es porque hemos pasado bajo la lluvia, ¿entendés? En el frío de la zona norte de la ciudad. Sí. Te sacaste los anteojos, sé que me estás hablando en serio. Yo tengo preguntas para hacerte sobre la virgencita que tosa. Perdón, para. Vamos a hacer una cosa. Una cosa que nos enseñó la pregunta que me vas a hacer vos, me las imagino, y no. La virgencita es virgencita por algo, ¿verdad? La preservamos de Tucumanos Locos. Si sí, algo que nos enseñó Mirta Legrand, que fue novia de Bobby cuando era joven ella. De Gol. Ah, vos le das a Gol, es cierto. Es que el público se renueva, con lo cual deberíamos explicar. Divina, es verdad. Una pendeja divina, sí. Goldie. Deberíamos explicar, me parece, mínimamente la virgencita que tose, Roberto. Decir que no se habían inventado los niños, porque si no. Sí, no, bueno. Una virgen. Le hubieras hecho uno a Gol. A Gol. Sí. ¿Qué querés? Contanos, Luis, la historia. No, porque se mofa. No, me voy a reír, estoy creyendo. Yo me quiero hacer devoto y quiero saber qué tengo que hacer, básicamente. Digo, cuando la virgencita tose, ¿qué hace? ¿Arrodillan, se persignan, rezan algo? A veces. ¿Cada cuánto tose? No sé. Cuando hay humedad. No, en principio parecía con los días de humedad. Sí. ¿Y dónde apareció por primera vez la virgencita? Que tose? En la pared del fondo. ¿De tu casa? No, de mi primo. Del primo, ya lo dije. El público se renueva. Villa Ballester. En Ballester. Ok. ¿Cuántos? En el fondo, atrás de la higuera, justo hacia... En un momento de la noche, la luna daba una luz donde la Virgen se iluminaba. Ah. Y tosía como loca. O sea, Dios asciende en Buenos Aires y la Virgen en Villa Ballester. Ballester, sí. Está bien. ¿Cuántos feligreses tienen? Y varía. Va variando. A veces que caen dos, tres, y a veces que se pone en el palo. No hay nadie. Se van todos los feligreses a la costa. En claro. Claro, ¿no? Sí. Ahora, yo me imagino que si tenés a la virgencita que tose y querés llevarla a una procesión, tenés que sacar el pedazo de revoque, ¿no? No. ¿Cómo hacer? No sale. No sale. No vienen en procesión, no vamos a boca. Pero no generan... ¿Va a tu casa la virgen o la llamás y va? No, ya no son vírgenes. No. Cuando entran a la casa de tu cuyo, ya no son vírgenes. ¿Entendés? La virgen no se toca. La virgen no se mancha. Sí, no se mancha, está bien. No. Yo me quiero hacer la voto. Pero igual es un, como un llamado a la delincuencia, ¿no? Porque el primo, tu primo el gordo tiene que dejar entrar a la gente, pasar por la casa y hasta la higuera, ¿no? No, no es como inseguro, deberían sacar la pared directamente y sacarla afuera. ¿Para qué? Y para que la gente pueda ir y darle su testimonio de fe. ¿Qué estás diciendo? No, claro, yo me imagino que si movés la virgencita que tose, no tose más un día y se cagó toda la religión. Anda a tocarla. No, te agarra algo. Anda a tocarla. Hizo obras, digamos, o sea, ustedes le pidieron a ustedes le pidieron a la virgencita y la virgencita les dio. A un milagro. Sí. ¿Qué, por ejemplo? Vino. Acá nos dicen de producción que ya están del noticiero de Canal 9 y de América Abajo buscando tu número de teléfono. No, la Virgen no se mueve. Van a armar un desafío con la Virgencita que llora sangre y el, no sé, el gauchito. No digo de sangre, pero una lágrima tirado. Hay un movilero de Canal 9 y está Facundo Pastor que te viene a buscar por delincuente. Fue, ¿no? Facundo fue y creyó. Pregúntale. Llámalo a Facundo y pregúntale si no creyó. Ahora, ¿cómo tose la Virgencita? Es una tos como una carraspera, ¿no? Sí, no es una tos de enfermo. Es una tos de santa. ¿Alguna vez va a desaparecer, decís? ¿Cómo va a desaparecer una virgencita? Bueno, puede desaparecer. ¿Qué sé yo? ¿Una lluvia fuerte? ¿O una humedad en la medianera? Ha aparecido después de lluvia. Claro, una humedad en la medianera te transforma la virgencita en otra cosa. Es que esa sería de la humedad, era como un hongo. Ella sería de la humedad. ¿Qué, tenés fotos? Sí, se la mostré. Sí, ¿no se la mostraste? Sí, sí, sí. No, no, tuve miedo de que... Sí, virgen. Está buena, pero... Vamos a subir a Facebook. Capaz podemos hacer una fanpage. No, no nos interesa socializar. Esto fue un comentario que yo le hice a él un día para llevarlo. Y él no me empezó a socializar el asunto. Y ahora tomo este estado público. Okay. No es para eso, ¿no? No, bueno, pero la fe se comparte. Claro. ¿Tiene página de Facebook ya? Bueno, la de la virgencita me imagino que también. No. ¿No? Hay que hacer ofrendas, por ejemplo. Tipo como, no sé, ponele, tenés que ponerle cigarrillo al equeco, es esas como cosas. Zorri, no llega uno con, sin paquete a la casa. ¿Qué te dijo Zorrito Quintiero? Que siempre hay que ir con una bolsita de algo. Y bueno. Sí. Qué peligro eso. No, soy de zorro, yo no pasa nada. Si viene, claro. Qué sé yo. Bueno, la virgencita que todos estamos contentos. Yo quiero ser devoto, pero vos no me dejás, vos me alejás de la fe. Y a vos no. ¿Por qué? Vos con tu preguntón estás más cerca del devoto, pero de la cárcel. La verdad es que tratamos de tener gente de cierta... Y de capital. O de Buenos Aires al menos. No, de capital de dinero estamos diciendo. No, porque hay que sostener el santuario. Claro, no califico. Sí. La Virgencita sería la tercera exportación de Villa Ballester, ¿no? Bobby Flores, la Virgencita que tose, Daniel Gómez Rinaldi. Es un secreto del barrio que... No, Daniel no es de Ballester. ¿Gómez Rinaldi es de Ballester? No, no es de Ballester, yo nunca lo vi. No sé, yo me fui hace 30 años al barrio, yo... Después del cuarto viaje a Nueva York no volví más al barrio, pero la verdad nunca lo vi yo, no sé. Sí, aparte por lo que dice él es de otro lado, el hospital Diego Thompson. Ah, otro lugar. Es otro lugar, sí. Es como que te diga la capital donde, Matadero, Recoleta, no es diferente. Dos palos totalmente distintos. Sí. Precios diferentes, clases diferentes, señalización, parque automotor diferente. Claro, se juega mucho Renault 12 todavía. Y bueno, ok. Me imagino. Ok. Bueno, hablamos entonces de un acto heroico, básicamente, de Daniel Gómez Rinaldi, ¿no? Claro, salió de ahí. Que tiene la mejor nota en paparazzi, ¿no? Del mundo. La mejor nota en paparazzi del mundo. ¿No era la tuya la mejor? No. Daniel mostró más que el Tucu. Sí, vos sabés que el Tucu se hizo... Y boca abajo. ¿Sabés lo del Tucu, no? Sí, lo vi, de ahí y guardé la foto y se la llevamos a la Virgencita. Para ver si lo sana, ¿no? No, le colgamos chongos a la por las dudas que quiera dejar de serlo. Sí. ¿Quién más está, aparte de mi foto? Yo Fernández. Yo soy Fernández, que queremos avisar a la población que si no tuviéramos suficiente mala noticia con que está Bobby Flores, Joe Fernández hoy no viene porque lo operaron de la pierna. Sí. Vamos a subir fotos exclusivas de Joe Fernández en camisolín. Excelente. Al Facebook de este programa. Con él nunca se sabe, se la mandó a 5 revistas ya seguro, que hoy ya aparecen en primicia. Vamos, ya, a primerear, yo, vamos a primerearlas nosotros. En la agenda aparece, ¿no? ¿Cómo es nuestro Facebook? facebook.com/gentesexy959. ¿Is it así? No, sí, correcto. Sí, y nuestro Twitter es @gentesexy959. _959. Con razón, nadie nos manda ningún mensaje. Claro, porque siempre lo decimos mal. Claro. El hashtag gente sexy en línea general es lo que sucede con eso, es que una boluda pone Peter Lanzani, gente sexy, y a partir de ahí viraliza. Se arma, se arma. ¿Y qué sé yo? Gente sexy, porque el chabón es sexy, era sexy, no sé. Sí, ustedes son de los que piensan que si hay cuatro que se divierten en la radio, se divierten los que están escuchando. Sí, ¿no? Es correcto. Es una teoría que hizo mierda muchas radios. La gente está muy contenta que haya venido Bobby, que lo cual nos llama mucho la atención, ¿no? Porque digamos, se ve que no te conoce. No, claro. No llegaron a conocerme, pero siempre estuve tapado por alguien más grande. Y tenés un artículo en Wikipedia que es bastante elogioso, al contrario de lo que escribí yo de mismo. Los que sabe, claro. Vos escribiste tu propia entrada en Wikipedia. Sí, pero la parte mala. Eso es un dato de la realidad y es verdad. Vos editabas tu artículo de Wikipedia en contra. Un día me veo a Wikipedia y era medio aburrido. Era como que era un boludo que estuvo al lado de Lalomir, ¿no? Y que menos mal que lo encontró Greenbank. Entonces yo empecé a poner realmente la parte mala. Mira, llegó otra birra, Bobby. Para la virgencita. Es la virgencita. Pero escúchame, para. No. ¿Vos la pediste? No. ¿Vos la pediste? No. ¿Vos la pediste? No, tampoco. Ok. ¿Vino o no vino? Era virgen. ¿Me estás jodiendo? Le dije a mi primo que iba a estar acá y me dijo, ahora te mando algo. Me agarré de voto. Ya tenés. Olvídate. Deberíamos poner algo en el medio de que suene, esto, ¿no? A ver. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Despegar.com. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on. Sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the presentado por los amigos de despegar.com, que dijeron, che, qué buena música tiene este programa, vamos a ponerle barridas. Sí, y un cierre. De

La Nación te trae el Anuario Especial Gourmet, para que vos también festejes en su 143 aniversario. Un libro completo de Latina y sus secretos, con recetas seleccionadas por los chefs más reconocidos del país. Conocé los ritos de la mesa, todos los clásicos argentinos y los hits de la cocina internacional. Encontralo el viernes 14 de diciembre con tu diario La Nación. La banda de rock más importante de Las Vegas regresa a la Argentina. The Killers, 31 de marzo, Estadio Geva. Compra tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Preventa exclusiva para clientes Infinity Platinum desde el 5 de diciembre al 18 de diciembre. Preventa exclusiva a clientes Santander Río desde el 12 de diciembre al 18 de diciembre. Compra tus entradas con 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. The Killers, 31 de marzo, Estadio Geva. Auspicia Industrial Seguros. Costo financiero total 1,37%, promoción válida desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, el mejor polo en un encuentro único. La fiesta de glamour y alto handicap en la final del Abierto de Palermo. Además, Candelaria Tinelli brilló en el Campeonato Nacional de Salto y un especial con las mejores ideas para celebrar la Navidad. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Bicicletas, interpreta a gente sexy. 16:54, 33 la temperatura, 33 la sensación térmica y 33 la humedad. Me está jodiendo. Y hoy es 12. Sí. Ah, no. Bueno, buen pie me das tú, Q, para lo que voy a decir ahora. Faltaba porque más. Hoy, 12 del 12, hay un festival en el Madison Square Garden. No piensen en ir, nos queda un toque lejos. Es hoy a la noche, ya. Aparte, está. Ya se deben haber agotado las entradas. Se complicó. Sí, es para juntar plata para los damnificados por el huracán Sandy. Vieron que les encanta a los rockeros de hoy hacer una cosa enorme. Y ahí soy tan bueno y voy a tocar para toda esta gente y a la que se le voló la casa. Claro. Bueno, en general son buenos con un fotógrafo al lado, ¿no? El caso de Sean Penn, que va a rescatar gente con su barco y su fotógrafo. Claro, y una cámara y un montón de cosas hermosas. En el festival hoy se supone que van a estar Bruce Springsteen, Bon Jovi, Green Day, Kanye West, The Who, los Stones, y va a pasar algo un toque loco. Auspician así UNICEF, te lo digo, ¿no? Prácticamente. Sí. Va a pasar algo un poco loco, que es que se van a juntar, van a estar en el escenario Dave Grohl, Chris Novoselic, Pat Smear, segundo guitarrista de Nirvana en el 93, 94, antes de que todo se le acabose, y el que va a estar cantando con ellos va a ser Paul McCartney. O sea, un Beatle con ex Nirvanas. ¿Por qué esa cara? Sí, todos automáticamente pensaron, va a cantar temas de Nirvana. No, nadie dijo que fuera a cantar temas de Nirvana, porque sería un toque raro escucharlo cantando esto, ¿no? A Paul. Bueno, entonces, ¿cómo iba a pasar este eventito tan curioso? Para, vamos de vuelta. Va a estar Dave Grohl tocando la batería. Novoselic va a tocar el bajo, Pat Smear va a tocar la guitarra. Correcto, hasta ahí estamos bien. Sí. Y va a cantar. ¿Hace Paul McCartney? No sé, habrá que verlo. Va a haber un streaming, probablemente no esté bloqueado para nuestro país, así que después pasamos el link para que se pueda ver por internet. Y va a pasar esto, no sé, jugará el truco, cantará, tirará algunos coros. Bueno, Dave Grohl ha hecho covers de Wings, mucho mejor que Wings. Sí. Y es cierto. Band on the Run. Sí, la versión de Foo Fighters es una versión verdaderamente buena. Pero no es más, no sé, Bruce Springsteen no daba más que Paul McCartney, que se convirtió como en una señora, parece. Sí, le faltan los ruletas. Como se llama Virginia Lago. Sí. Tiene como una cara así, ¿no? Sí. Bueno, Marina entonces, Ross. Como el que va a faltar acá va a ser Kurt Cobain, obviamente. Sí, claro, es como es lógico. Sí, obviamente no está. Nunca se copa ese show. No, al final lo llamamos, no sé qué onda. No, no daba. El número. Sí, yo le echo la culpa a los celulares que andan mal, ¿viste? Que no, aparte le pusimos 4 adelante porque es un número viejo que teníamos, pero no sé. Kurt Cobain. Bueno, ¿qué? No, mentira. ¿Me estás jodiendo? ¿Cuándo fue eso? No, no me acuerdo. Bueno, sería por eso, como no va a estar Kurt, vamos a recordar una carta que escribió Kurt Cobain hace mucho, mucho tiempo. Sí. Él escribió a un tipo que él admiraba mucho, que era William S. Burroughs, Burroughs. Lo quieran decir, Burroughs. Un señor escritor de falolibros, podríamos decir, sí, y no hablamos sí. de penes, sino de cuestiones más lisérgicas. Sí, claro. Como yonki o yankee en inglés y el almuerzo desnudo. Sí, claro. Bueno, son levemente inentendibles los libros. Son un poco volados. Kurt era muy fanático, entonces le escribió una carta porque lo quería invitar a un video. ¿A qué video? Al de Heart Shape Box, que está acá sonando detrás de mi voz. Pero lo gracioso es que vieron uno, lo tiene a Cobain con el chabón, con el pantalón roto, todo uh-huh. así, va, desprolijo, soy re grunge, bla, bla. Pero acá se pone todo serio y no lo tutea. O sea, en inglés no podemos saber, pero el registro de la carta es muy formal. En realidad, si le dice el apellido, lo está tuteando, y si le dice no lo está tuteando, no lo está y si le dice el nombre, lo está tuteando. Uh-huh. ¿El aullido de quién es? No es de Barros. No, aullido es de el otro. ¿Quién sí, esto las mentes de no, mi generación. Allen Ginsberg. Allen Ginsberg. Bueno, equivocaste ya... de falopero, Roberto. Sí, exactamente. Él ya había participado en algo con Burroughs, que era un disco que grabaron, que es súper raro, es de lo más raro de la carrera de Cobain, en el que había narraciones del tipo y Cobain metía unas guitarras. Pero dicen que no se conocieron en ese momento. Bastante sí, cercano, digámoslo, es una poronga ese disco, todo bien. Sí, digamos, se murió Cobain y vamos a ensalzar su figura porque se murió hace muchos años, pero digo, de verdad, sí, el disco es muy raro. Es Priest They Call Him, si no me acuerdo mal. Bueno, pues, me encantó el disco de Cobain y Barros, ¿viste? Sí, entonces él le escribe y le pone: es un tanto raro escribirle a alguien a quien nunca conocí, pero con quien ya grabé un disco. Disfruté mucho la oportunidad de hacerlo. Es un gran honor que haya una foto mía al lado de la tuya. Ya empieza como trineando, sí, sobándole el lomo. Le dice: le escribo con respecto a la posibilidad de que aparezca junto a mi banda Nirvana, la Clara, le pone paréntesis, hermoso, y le aclara. Hermoso. Sí, sí, acá estamos en el 93, en el primer video de nuestro disco In Utero, le dice. Bien. De nuestro nuevo disco, sí, sí. Aunque ya sé que están hablando, dice mi gente, con tu gente, yo quería que usted supiera, que a mí me interesaba particularmente trabajar con usted. Le repite todo el tiempo, le dice, como esto, quiero trabajar con vos. Lo adula. Sí, le dice. Lo que es más importante aún, quería que supiera que este pedido no está basado, esta es una parte genial, en el deseo de explotar su persona de ninguna manera. Sé que las historias en la prensa referidas a mi consumo de drogas, polémico, sí, le dice, pueden hacerlo es pensar... Casi una carta paparazzi, Sí, que este pedido viene del deseo de hacer un paralelismo entre nuestras vidas. Claro, el chabón era como, si vos vas, te va el reviente, a mí me va el reviente, nos van a... Dice, déjeme asegurarle... De que este no es el caso. Como fanático y estudioso de su trabajo, atesoraría la oportunidad de trabajar directamente con usted. Y ahora se pone ya como que está entregadísimo y le dice, en caso de que usted quisiera evitar cualquier uso directo de su imagen, evitando de ese modo que la prensa nos devore haciendo esta relación que cité anteriormente, le dice Kurt, podemos hacer algo. Con gusto le pediría a mi director que buscara técnicas de maquillaje que puedan esconder su identidad. Él quería que fuera, ¿vieron el viejo que aparece al principio de Heart Shape Box, que después se va a la cruz? Él quería que fuera ese viejo. Le decía, ponete una capucha, ponete lo que quieras, pero venite, Guillermito, le decía. ¿Qué sentido tenía si tenía una capucha? Claro. Podía poner cualquier viejo. Ahora dice, yo estaría orgulloso de tener a William Burroughs como sí mismo en mi video, pero la verdad es que tener la oportunidad de trabajar con usted me interesa más que el hecho de que el público se entere. Si ese fuese su deseo, le dice todo el tiempo, como lo que vos quieras, chabón. Sí, claro. Dicho esto, déjeme reiterarle lo mucho que me gustaría que esto sucediera. A pesar de que Michael y James, los que estaban tratando el tema de ambas partes, puedan seguir negociando el asunto, sepa que estoy disponible al tema que usted pueda y le interese. Las gracias por mis mejores de Kurt Cobain. Postdata, tengo una botella de Ginny y dos hechos. Después dijo, la verdad es que no en tu debucho poner un viejo random, le dijo un viejo quiera, pero dijo, pero venid un día mix, nos tomamos un té con masita, jugamos a la canasta, y ahí se terminaron conociendo y pasándola muy linda. Bueno, hay una actitud que es muy rocker, a ver. Que ustedes que son de otra generación no la tienen, a ver. Por haber nacido en otra generación, ya con TV color, con teléfonos, incluso con niños andando por la calle. Con plan Megatel, Robert. Que, claro, que es que la persona suma, más allá de que se sepa o no. Te voy a decir algo, los Rolling Stones, esto lo contaba uno de los que trabajamos en los Rolling Stones, el que toca el saxo en Slave, el famoso tema de los Rolling Stones de Tattoo You, es Sonny Rollins, que nunca, no está anunciado en el disco, porque no podían porque era de otro sello. Claro. Sonny Rollins estaba grabando en el estudio de al lado, y ellos tenían a Bobby Keith tocando el saxo, y Bobby Keith dijo, no, yo no puedo tocar el saxo si está Sonny Rollins a 10 metros. Y lo fueron a buscar a Sonny Rollins y le dijeron, mira, la línea de saxo es esta, chiquita. Pero te copás, y vos, Sonny lo hizo, no salió en los créditos, y el solo de saxo de Slave es un descontrol, está reconocido como uno de los, y es porque estaba Sonny Rollins, ¿Entendés? Más allá de que no... Entonces yo creo que lo de Kurt Cobain tiene que ver con eso. O sea, quiero que estés vos, no importa que la gente sepa o no. Claro. Es un asunto mío. Sí. Con capucha venite como quieras, pero toca el saxo. Toma. Si a uno le interesa ver qué pasa con este Frankenstein de Dave Grohl, Novoselic, Pat Smear y Paul McCartney, el show, este 12 del 12 del 12, el festival, va a estar, se va a poder ver en 2 horas en la web de Rock and Pop, fmrockandpop.com. Ah, perfecto. ¿Qué nivel? Estamos en todo, la verdad, esta radio está en todo, al punto de que terminás de hablar de Nirvana y suena Nirvana. Esto es perfecto, sinceramente. One baby to another says I'm lucky to meet you. Entrar al mundo de la rata por la puerta grande. 95.9. Donde el rock vive. Rock and Pop. Espacio publicitario. Llegó una nueva tarjeta de descuentos para que seas más libre. Tarjeta OK. La sacás, la usás y ahorrás en el acto, sin necesidad de asociarte a nada y con miles de descuentos para vos. ¿Qué estás esperando? Aprovechá la promo lanzamiento a solo 9.90 pesos por mes. Pedila ahora llamando al 0810-122-0505 o ingresá en tarjetaok.com. Tarjeta OK. Beneficios listos para usar. La tarjeta OK es exclusiva para adherentes al programa OK. Ver condiciones de oferta y adhesión en www.tarjetaok.com. Un mito dice que los hombres no cocinamos bien. No me conocen. Otro mito dice que el helado se toma el fin de semana. No conocen Grido. Un gran helado a un gran precio. Porque los mitos están para ser derribados. Grido, disfrutemos juntos. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Es simple. Es Claro. La Nación te trae el Anuario Especial Gourmet, para que vos también festejes en su 143 aniversario. Un libro completo y actualizado dedicado a la cocina y sus secretos, con recetas seleccionadas por los chefs más reconocidos del país. Conocé los ritos de la mesa, todos los clásicos argentinos y los hits de la cocina internacional. Encontralo el viernes 14 de diciembre con tu diario La Nación. Sexy. El pasado es ahora. 3, 2, 1. Rodolfo Palacios, periodista, autor del libro Conchita, Ricardo Barreda, el hombre que no amaba a las mujeres. Este obviamente no es su primer libro dedicado a un asesino, sino que también has investigado sobre Robledo Puch, Marcela Tiner, Guilla Murano. Ese venenito no me gustó. ¿Cómo fue tu primer acercamiento con él? Lo llamé y le dije que me interesaba hablar no de los crímenes, sino de su vida actual. Me dijo, bueno, venga, y lo charlamos. Y fui a la casa ahí en Belgrano, donde vive con su novia. Primero tomamos mate, después un vino, una picada, y me terminó hablando de cine, de fútbol, él es hincha de Estudiantes. Y a partir de ahí conocí al Barreda más inédito, el más íntimo. Qué linda pibe, ¿no? Barreda, por ejemplo, se ríe a carcajadas cuando ve Capusotto, le imita violencia arriba. Le imita violencia arriba. ¡Cállate, idiota! Cuando habla de Chaplin en tiempos modernos se pone a llorar. Es eso lo que a mí me interesa retratar. Y en un momento yo levanto la mesa ya para ir y me dice, me miró fijamente, me dice, me molesta eso que hiciste porque eso lo hacía una de mis hijas. ¿Quién? Se llama Conchita. ¿Quién? Se llama Conchita. Gente sexy, archivos del pasado. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Este fin de año con Personal ganan todos. Comprá un Personal, recarga y un departamento por semana puede ser tuyo. Además, todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 15 smartphones y 100 recargas gratis por un año. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida del 1 al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. La Trastienda Club despide el 2012 con todo. En diciembre las bandas más importantes copan San Telmo. Jueves 6, La Mississippi. Viernes 7, Los Tipitos y El Tano Marcielo. Jueves 13, Estelares. Viernes 14 y sábado 15, Masacre. Domingo 16, Rhythm. Martes 18 y miércoles 19, Vicentico. Jueves 20 y viernes 21, Catupé Cumachu. Entradas en venta por sistema Live Pass y en latrastienda.com. Se viene el fin del mundo. Terminalo con la mejor música en La Trastienda Club. 8 países, 23 conciertos, 3.500 horas de música, más de 100.000 fans en todo el continente, unidos en un grito. Malón despide el año presentando su CD más DVD, el regreso más esperado. Malón. Sábado 22 de diciembre, Estadio Cubierto Malvinas Argentina. Anticipadas en volumen 4, locuras y por sistema Piquete. ¡Malo! Un grito de combate

La tortuga ninja vive en Brasil, dice la crónica, ¿sí? Teófilo es el particular tortugo que habita en una casa donde funciona una escuela de buceo. Ajá. O sea que debe ser cerca del mar, ¿no? En Armazoutos Búzios. Armazoutos Búzios. No sé dónde era eso, debe ser Búzios. Es cerca de Búzios. No estuve en Búzios. Yo fui una vez a Búzios. Sí. ¿Y qué onda? No, no llegué a ver. No era de noche, me fui a dejar algo y volví. Su extraño aspecto. Con colores de tono rojizo y anaranjado llama la atención de los huéspedes que logran avistar. Es radio, desgraciadamente, pero ahora tiene la misma línea de colores que una tortuga ninja. Pero es aburrido, no está parada esa tortuga. Pero no se paran en dos patas las tortugas. Si vos me decís que hay una tortuga ninja, claro. Yo creo que tiene dos patas paradas, come pista. Y tiene un antifaz también. Obvio, y es amigo de una rata. Claro. Es una rata y maneja un chaco o un bo. El Papa se subió al pajarito azul y generó revuelo, ¿eh? Parece que el Papa Benedicto XVI tiene Twitter, si se lo había confirmado porque le mandó DMs de coger los ¡No! ¡No! ¡Calo! ¡Métele un filtro! Tenía que ser remate, perdón, lo tenía que ser. ¿Saben que, bueno, hubo un crimen terrible, ¿no? Un remisero, ¿saben lo del mensaje de texto? No, contámelo. Bien, correcto. ¿Quién te hace pensar que leemos las mismas páginas de información de vos? Sí, tal cual. Bien, hubo un asesinato, ¿sí? Este es el mensaje de texto que recibió el principal sospechoso, el principal sospechoso a su mujer, el que le envió, ¿sí? Después de haber sido asesinado, de haber enterrado y asesinado a un... ¿En el fondo de la casa? A un muerto atrás, de ese mensaje de texto. Tranca. Mensaje de texto que no queremos recibir, ¿no? No, claro. El primero de Tucu que dice, Che, conocí a tu hermana buena onda. Sí, conocí a tu hermana buena onda. La segunda es, creo que el chico es tuyo. Y el tercero sería, me mandé una macana, te dejé un muerto atrás. Claro. Y el cuarto es esa. Claro. Bien, si te querés cepillar, cuídate la boca, ¿eh? Una nueva investigación realizada por científicos. Sí, ¿eh? Habría científicos en Turquía, lo cual ya nos llama bastante la atención. Sugiere que los hombres que sufren de inflamación en las encías son más propensos a sufrir problemas para excitarse. ¿Sí? O sea que si tenés gingivitis, difícilmente se te pare. Sí, ¿así? Los sujetos con enfermedad periodontal severa tienen tres veces más chances de no poder lograr adelante. ¿Quién dijo eso? No quiero ser científico. Unos científicos turcos, tres amigos en el bar. Yo creo que Crónica no va a tirar una información que no sea. Adoro a Chiche Hellblum. Adoro, porque de estas te hace 17 por minuto, si quieres. Te hacen no podés, no hay remate. Acá hay datos. El estudio comparó a 80 hombres de 30 y 40 años que sufrían disfunción eréctil, el caso de Tucu, claro. Con otro grupo de 82 hombres en la misma franja de edad sin problemas de erección. El resultado fue que el 53% de los hombres del primer grupo, o sea, los que estaban flácidos, por así decirlo, tenían las encías inflamadas, frente al 23% del otro grupo que tenía también tenía problemas. Es raro. No puede ser casual, ¿Qué puede ser? Claro, escúchame, agarrás y la estadística es este punto. Sí. Partimos de una estadística. Yo como manzanas y el Tucu no come ninguna. Bien, para la estadística, ¿cuánto comimos? Dos manzanas. No, una cada uno. Una cada uno, Claro, claro. Pero acá son 82. Hay dos personas, se comieron dos manzanas. La estadística parte de un precepto equivocado. O sea, no se puede dar bola a la estadística. Con ese criterio, ¿entendés? Vamos a reír de la televisión. Claro. Gordi, no me vengas con estadística, parecés Dualde. Igual el mensaje de acá de todo te tiraba una estadística. Sí, Dualde hacía mucho eso. Igual el mensaje de acá es, si no se te para... Dejando otro Dualde, siempre habría que ponerle el lowjack a Dualde. Sí, sí. A Estefan le pegó un tiro por haber criticado a The Walking Dead, Esa fue el enfermo maniático de The Walking Dead, la serie de los zombies. Fue arrestado luego de pegarle un tiro con un rifle a su novia porque había osado criticar a su serie. Bueno, te pego un tiro. Pasa, ¿no? Claro, un tiro no, pero... ¿Pero cómo va a criticar tú? ¿Desde dónde? Hay fotos del muchacho, la verdad que el milagro no es que le haya pegado un tiro a la mujer, el milagro es que haya tenido una mujer. ¿No? Sí. La verdad que sí, felicitaciones. Ya tenía la puntería también. Sí, y ahora será la mujer en la cárcel, ¿no? Seguramente. Robbie Williams destruyó a Granata por contar el encuentro sexual. Esto es una noticia que tiene como mínimo 70 años de delay, porque creo que Amalia Granata ya tuvo como otras cosas, ¿no? En el medio. Amalia Granata es ese personaje extrañísimo que no sabemos por qué aún tiene vigencia, me pregunto. ¿Tú? No, ahora tiene un montón de emprendimientos, actualízate. ¿Ah, sí? Sí, tiene una página y no sé, algo vende. Tiene un catálogo de algo, una cosa así. ¿Cómo algo vende? ¿Qué vende? Sí, no sé, chicos. Hasta ahí lleva el periodismo, lleva hasta ahí. ¿Vos tenés una denuncia para hacer? No, el otro día la vi y era algo así como, no, ahora yo vendo. ¿Te lo lleva lo que vende o lo que quiero buscar? No lo sé. No, vamos por partes. Esa mala granata, ¿verdad? Claro. Sí, no lo sé. Okay. Habría que investigar. Qué horror. Averigua si te lo manda. Sí. ¿Cómo llamar? Capaz que viene. Cincuentona fiestera, Demi Moore se hace el apéndice y coquetea con Lenny Kravitz. Pará, Igual Lenny Kravitz, ella me quedo con ella. Sí, y aparte Lenny Kravitz no tiene 17, tiene 50 no es más. ¿Usted vio a Lenny Kravitz? Sí. Cuente todo. No, prefiero hablar de mi mundo. ¿Cuánto mide Lenny Kravitz? No, Lenny Kravitz es Willy Crook. Posta. Para mí era lo mismo. Sí, sí, Willy Crook es un poco más negro. Le toca mejor. No te digo que compone mejor porque vive acá, pero si no compone... No, no. Lenny Kravitz es un... Sí, en la foto es bárbaro. Claro. ¿Usted cree que Demi Moore está para más? Sí. ¿Está para usted? Yo ya estoy fuerte, sabés que yo ya me... Bueno, pero problemita. Hipotéticamente, ponele que los pibes y tu mujer no existen. No, no es por eso. No, Demi Moore está... Demi Moore es una piba que tiene un digamos, un ritmo de vida que hay que seguirle, ¿eh? Sí. Juan Vamos, Catalá. Por eso. Hermoso traer a Roberto acá, es que dice Demi Moore es una piba. Sí, es verdad, sí. Y es una piba. ¿Cuánto tiene de Moore? 50. 50. Debe tener, ¿no? Sí, 50 debe tener. Más mínimo. Sí. Tiene la... Sí, declarado tiene, 50. Tiene la mía. Claro. ¿Usted qué edad tiene, Roberto? 72. Ah, claro, es cierto que había estado con... No, Joana sí. González. Ah, la Joana chica con X. La chica clara que se sea y habla así. Sí, esa, ¿no? Que reemplazaría a Ximena con X, claro. ¿No? Como el nombre más de... Que se te ocurra, ¿no? Ustedes saben este concepto. En la casita de Aguilar hay cuatro. Una Ximena con X. Otro día me llamó uno muy feliz para hacer ese chiste. Joana González ahora dice que no estuvo con Messi, ¿eh? Ahora dice que no estuvo con Messi. Ahora que todos sabemos quién es Joana González. Claro. Ah, era la que había que dicho no la subgracia. Claro. Sí, así que bueno, felicitaciones a Joana. Pará, que ha hecho una carrera... Ceseando como loca. Bueno, si Van de Pineda la hizo con el rotacismo, ¿por qué no? Pará, Joana González, era la que decía que había estado con Messi vía webcam, una cosa. No, así. No, es la que dijo que había estado en no sé qué y le decían 4 o 5 preguntas y quedó un poco sucia de papeles, como que dijeron, ¿dónde fue? ¿En Puerto Madero? Sí, ¿en qué piso? ¿33? Sí, no vive el 33, bueno, pero... Pero ahí fuimos. Se caía el testimonio, claro, ahí en el instante, era el cartonero. Bueno, eso es muy feo, como la nanita que está con Tinelli, que yo me acuerdo que una vez dijo que había estado con... Azul, pintado de azul, ¿cómo es? No, bueno, es así, capaz que... Con Cristian Castro. Con Cristian Castro había estado, ¿no? Vos te referiste a... No. Vos hablás como la enanita que está no con Tinelli. No sé, como si la que baila con Piquín. Ah, sí, Noelia. Noelia. Yo lo vi un día diciendo, yo estuve con Cristian Castro. Mirá, no había estado. Es feo, porque lo mismo que yo digo un día, yo le di el tuco. Voy a la tele, voy a Mirta Telegram, me invita a almorzar. Claro. Si me, ¿qué tal, Bobby? ¿Cómo estás? Esto, bien, ¿no? Sí, me pasó. ¿Qué te regaló? Te regaló un Walkman, ponele, me imagino. Me regaló un Walkman, demostrando que el año no distingue ya, del Winco para acá no distingue bien. Oigo se queda a sonar algo. Sí, sí. Pero porque eras de radio, por eso te regaló un Walkman, capaz, ¿no? Sí, no sé dónde ni qué. Claro, no, voy al programa de Mirta. Si sí. ¿Sabes qué? Lo tenés al tuco, si yo le di. Claro, listo. Y ya está. Y ya quedó. Y ya quedó. Después viene papá, le vienen todos, habla sí. Con vos, conmigo, habla él de testigo. Yo defenderme. Claro. Yo creo que le puede haber dado, porque la verdad es un viejo muy vicioso, ¿no? Y después claro. Digo... No sé qué, ¿no? Es mentira. Arre. No como estuvo. Martino con este Schiavi, que inventaron la de... Sí, claro. La de... Que le dio a... ¿Aquí? Si yo tuviera memoria, ¿cómo se llama la actriz esta que decía? Sandra que Bullock. Ah, Sandra Bullock. Ah, sí. Chamullo, ¿no? Y que después un día dijo, no, la verdad es que lo inventamos un día que no teníamos nada. Dios sí. Mío, qué hermoso. Y se habló un mes de eso. Y se habló mucho, se habló de eso. La sí. Dura crítica de Ángel De Brito a Flor de la Becha. Oh. El conductor, bueno. Aseguró que la pelu es igual a la peluquería de Don Mateo. Impresionante, no. Impresionante. El periodismo sí. De investigación de Ángel De Brito, ¿eh? Que volvió a criticar aparte a Francia. Aparte daba indicios que es la pelu y la peluquería. Ya de ahí. Claro. No, claro, ahí creo que se dio cuenta. ¿Cuánto hace que está la pelu? Un año. Sí. Dijo, pará. Lo nombrás y te aparece, ¿eh? Mirá, lo mirá lo que lindo que es el comunicador. Es impresionante. ¿Alguien me explica la diferencia entre la peluquería de Don Mateo y la pelu de Florencia Trinidad? En Twitter. El pescado. Preguntó en Twitter muy perspicaz. Sí. Sí. Así que bueno, suponemos que terminará en una lucha como debe ser a los arañazos y a los pellizcones. ¿Y Sofovich se mete? Y Sofovich no sé si se va a meter, ¿no? Hay que ver. Hay que ver qué tanta agua hay como para que meta la patita. No, bueno, sea malo. Y por último, para todos queremos llevar tranquilidad a la familia, al firmamento. Ah, pensando en las de la estrella, sí. Ay, por Dios. El Facha está mejor de salud. Obvio, aguante, pobre Fachita. Estamos hablando de Adrián Facha Martel, sigue internado en el sanatorio, actual de 65 años, debía ser operado de la cadera, pero todavía no se sometió a la intervención por problemas de insuficiencia renal y coronaria. Oh, la puta su hijo viajó, pasaron la terapia intermedia, está mejor el Facha, Bien. Para aquellos que estaban preocupados porque se venía el verano y se va toda la costa y el facha. Así que nada, tranca, chicos, puede mejorar. El facha está mejor. Sí. Adiós, gracias, che. Adiós, gracias. ¿No? ¿Terminaste, Carlos? No. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Y Despegar dijo, che, boludo, tienen una música genial. Vamos a escuchársela toda, toda, toda, toda. Esto es Stop de James Addiction. En Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Despegar.com. ustedes dicen por qué suena Pearl Jam. ¿Por qué suena Pearl Jam? ¿Por qué, maestro? ¿Por qué? Porque ¿qué Pearl Jam y The Black Keys, sí, ¿sí? Los dos juntos, los dos, van a formar parte del festival más grande de la historia. Quiero morir acá. O sea, Pearl Jam y Black Keys son solamente la puntita, por decirlo así, sí, o en términos que entienda el tucu, ¿no? De esta situación, el 21 de diciembre, no falta vamos nada a saber más. Para Navidad, ¿viste? Casi, claro, para como Navidad. Regalo. Hay entradas con descuento y beneficios hasta el 20 de diciembre. Bien. En www.lightpass.com.ar o al 5170-5843. Sí. Anoto. Es un misterio. Es un misterio, pero ya. Pero ya me la quise decir, bueno, es pongo una entrada. Y más vale, yo estaré haciendo la si cola. Si lo demás, si hay más que esto, ¿no? No puede haber más. Si así es la puntita, ¿cómo será la base? Sí, el tucu ya empezó a hacer la cola. Sí, ya empecé, arranqué. Somos ese engranaje que gira en sentido inverso y destruye la máquina. Somos Rock and Pop 95. Donde el rock and el rock vive. En Rock and Pop. Grabaciones negras. Metallica anunció el lanzamiento de su propio sello discográfico, El nuevo acuerdo dice que Metallica es dueña de todos sus masters, incluyendo su último álbum y DVD en vivo, Quebec Magnetic, editado a fines de noviembre. El lanzamiento de Black and Recordings pone fin a un contrato de 28 años de Metallica con la discográfica Warner Music Group y supone que los futuros lanzamientos de la banda saldrán a través de su propio sello. Más noticias en fmrockandpop.com. Rock and Pop 95.9. Espacio publicitario. ¿Cómo está saliendo tu café? Ristora, café expreso al instante. www.ristoraexpendedora.com. Ristora, expendedoras automáticas de café. Esta Navidad en Pharmacity, conocé a Papá Noel, disfrutá de grandes beneficios y participá del sorteo de 3 autos. Vení a Pharmacity y vas a ver que Feliz Navidad es mucho más que un deseo. ¿Por qué Pharmacity? Porque Pharmacity te cuida. Consulte farmacias participantes y bases y condiciones en nuestros locales y en www.pharmacity.com.ar y www.farmaciadelaguila.com.ar. Revista Bacanal. Este mes, Summer and Drinks. Bares, bebidas y estrategias para calmar la sed cuando el termómetro supera los 30 grados. Moda Vintage. La democracia a la moda. El gran Bestia Bond. El agente 007 estrena su película número 23. Revista Bacanal. Placer inteligente. 8 países. 23 conciertos. 3.500 horas de música, más de 100.000 fans en todo el continente, unidos en un grito. Malón despide el año presentando su CD más DVD, el regreso más esperado. Malón. Sábado 22 de diciembre, Estadio Cubierto Malvinas Argentina. Anticipadas en volumen 4, locuras y por sistema TQT. ¡Malo! Un grito de combate y toneladas de metal por América Latina. Rock and Pop 95.9. AC/DC Live at River Plate. Su primer álbum en vivo en 20 años. Live at River Plate. Disponible 20 de noviembre. La Nación presenta un especial de moda y belleza navideño. Regalos que se adaptan a tu bolsillo y la mejor cocina para tu mesa fría. Perfumes para todos los gustos y joyas especiales para esta ocasión. Entrevistas exclusivas con diseñadores y todo lo que hay que saber para armar la mesa navideña. Todo esto y mucho más, búscalo con tu diario el jueves 13 de diciembre. Falta solo un día para el show más esperado del año. El 13 y 15 de diciembre vuelve a las pistas la Reina del Pop con el Empty Night Tour en el Estadio River Plate. Claro, te trae a Madonna en vivo en un show impresionante. Conseguí tus entradas en ticketek.com.ar. Si sos cliente BBVA francés, tenés 6 cuotas sin interés. Vivilo con Nokia. Invitan Unicenter y Peugeot. Sponsor oficial de tus emociones. Conseguí el disco nuevo de Madonna en disquería. Presentado por Live Nation y Time for Fun. Traído por Claro y Nokia. Ver bases y condiciones en www.bdvfrancés.com.ar. Dancing Moon. Este jueves, 21 horas puntual. En Conex. Entrada desde 40 pesos. Dancing Moon. En Conex, este jueves. Vení a despedir el año bailando con Dancing Moon. En Bonacua, creemos que lo bueno que das, vuelve. Si la música nos hace bien a nosotros, que somos más de un 60% de agua, ¿por qué no cantarle al agua? Te seduciré por felicidad, yo canto. ¿Nos hará entonces mejor a nosotros? Creemos que sí. Bonacua, lo bueno que das, vuelve. Rock and Pop 95.9. Fin espacio publicitario. ¿Quién dijo que la gente sexy y la tecnología inteligente no van de la mano? En instantes, Ford presenta Tecnología by Pablo Fernández. Ford Argentina. Tecnología de conectividad, confort y seguridad para una experiencia de manejo segura y confortable. Este es ACDC, en vivo en River. Sí, sí, claro. El último disco. El último disco, claro, en vivo en River. Increíble. Lo tengo en el auto. En River, es un gran disco. Sí. Aquellos que estuvimos en River y vimos señoras prendidas fuego, es algo hermoso. Viene Pablo Martín Fernández en cualquier momento a contarnos cosas de fichines o de aplicaciones o no sé de qué carajo, pero la verdad que nunca entiendo lo que dice. Sí, pero hay gente que le parece muy interesante, así que vamos a hablar con él también. Bien. Great, a man. con tecnología podrá ser atractivo, pero si es inteligente, siempre va a ser sexy. Ford presenta El Mundo que se Viene, by Pablo Fernández. Ford Argentina y sus productos con tecnología inteligente. Son las 17:42. Son las 17:42. Lo dije bien. Leí bien la hora, hijo. Está. 33 grados la temperatura. Sí, a veces nos están cagando, sí, ¿no? Hay como una cosa donde dijeron, déjala ahí, no importa. No llames más al servicio meteorológico. No renueves, que calor es calor. 33 y ya está, ¿no? Sí. Está con nosotros el señor Pablo Martín Fernández. PMF, por sus siglas. ¿Cómo les va? Hola. ¿Bien? Sí. ¿Bien, Boche? Bien, todo bien. ¿Qué haces, capo? Con ustedes mejor. Ay, y además hay aire acondicionado. Sí. Que afuera. Vino por eso, chicos, ¿eh? La muerte. Sí, sí, está acá de las 12 del mediodía. Sí, sí, vino por el aire. Es como la gente que va al cine a ver la película más larga. Estoy perdiendo una escalera por ahí. ¿Y hoy qué nos trajiste? ¿Qué nos trajiste, querido? ¿Qué? Hablá, hacía algo, loco. ¿Qué no les traje? Un poco la idea es hablar de cuáles son las mejores apps del año. Oh, aplicaciones, sería. Aplicaciones, muy bien. Bien. Muy bien. Sí. Las aplicaciones para celulares o tabletas. Ajá. Sí. Celulares inteligentes, smartphones. Bien. Son esas boludeces que uno tiene en el teléfono y después termina usando nada más que el coso del mail y el teléfono, ¿no? Es eso, básicamente. Exactamente. Pero que durante 2 o 3 meses la gente dice, ah, no puede ser, boludo. No, no, la que mata mosquitos. Una cosa que te mata mosquitos. Claro, sí, correcto. Sí. Eso no puede ser cierto. Hay una cosa que mata mosquitos. Sí, claro. Sí. Pero eso no puede ser cierto. Eso dicen. Sí. Me suena que. No los mata, sí, te los ahuyenta en realidad. Es como la citronela del iPhone. Eso tenía que el que confunde la gasta batería. Bueno, ese puede andar. Puede andar. Sí. El mosquito. Es un verso, porque como supuestamente no lo escuchás, no sabes si funciona, si no funciona. Claro. Si, una trampa de boludo. Claro, mirá lo poderosos que son los mosquitos de este país, que ni el iPhone me los ahuyenta. Con el iPhone 5 quizás sí. Claro. No sé. ¿Cuáles son las mejores aplicaciones del año? El tema es así. A ver, las aplicaciones del año, muchas nadie las ha usado porque son súper de vanguardia, etcétera, etcétera. Okay. Algunas de esas las nombramos a lo largo del año. Sí. Pero me parece que van a coincidir los que usan el chat, que acá en Argentina el WhatsApp. Sí, sí, correcto. Bien, correcto. Esa fue la aplicación del año. El WhatsApp, para el que esté del otro lado y no lo haya usado nunca, sí, claro, es el chat que reemplazó a los mensajes de texto. Los mensajes de texto. Hay un chat de Gmail que no se usa tanto. Que, sí. Y Gmail, el que tenía el BlackBerry Messenger. Yeah. ¿No? Claro. Este lo metió a toda la gente dentro de esa sola aplicación y listo. Cualquiera que tenga un celular con internet, anda, listo. Anda, te reconoce el número de teléfono, es gratuito, nadie sabe quién lo hace y funciona. Y sí, deberías tener en cuenta que verdad, si es verdad, nadie sabe quién lo hace. Sí, no es ninguna empresa importante, es un grupito de pibes, desarrolladores perdidos por ahí, de Estados Unidos, creo. Pero igual aclarar que si es para pedir dadores de sangre, capaz el WhatsApp no es el claro, algo más no, interesante, porque quizás los mensajes te pueden llegar a llegar con 8 horas de delay, ¿no? Tiene un delay, ¿eh? Bueno, claro, al ser gratuito no tiene ningún tipo de seguridad tampoco. No pases por ahí el password de, no sé, tu clave bancaria. No pases el password por ningún lado. No, escúchame, ya lo hablamos. Me parece importantísimo repetir el dato este grosso de las tildes, ¿no? Sí, vamos otra vez. El WhatsApp, mucha gente manda un mensajito, para el que no lo usó, mandas el mensaje, aparece un tilde, y después aparece otro. Entre esos dos tildes puede pasar mucho tiempo. Claro. Claro. En realidad el primero es que salió y que llegó al éter de thing. WhatsApp, de alguna manera. Claro. Llegó a los servidores de ellos, y el otro es que llegó al celular. No que lo leyó. Claro. Entonces cortemos con la ansiedad de, pero si sí, me leíste. Dios. No. Esto rompe parejas, amigos que dicen, me leíste y te hiciste el boludo. No. Uh-huh. Hijo de puta, me estás leyendo. ¿No hay uno que diga que lo leyó? Sí, la confusión viene de que creo que el de BlackBerry hace sí, eso. Correcto. Te dice si no me equivoco, cuando y el de Facebook también. Sí, claro. Te dice el BBM. Y D. Es que lo leyó. Y D es que lo mandó. Exacto. Claro. Sí. El de BlackBerry, el BBM, o el Messenger de BlackBerry, te lo hace, y también el de Facebook, que sí, es bastante verdad, buchón, que te dice, leído. Pepito lo leyó tal día. Y no hay una forma, por ejemplo, que a mí me pasó, te pregunto, de haberlo leído y borrar, que lo leyó pero se olvidó. Mentí, claro. No hay uno así que diga. Lo leyó pero es Bobby. Lo leyó pero no prestó atención. Yo trato de hacer eso con el de Facebook. No hay forma. No hay forma. Es terrible. Yo, a veces entras 10 minutos mirándolo y decís, lo abro. Pasa que cuando lo abrís cagaste. Claro. Sí. Pero puede ser la otra noticia también. Claro. Tiene que existir una aplicación que te permita ponerle un manto a eso y que el otro no se entere si le se llama no loguearte en Facebook. Me refiero al de BlackBerry. El de BlackBerry. Y para eso nació WhatsApp y están todos contentos y por eso se usa tanto. No, aparte porque es multiplataforma, digo, cualquiera que tenga cualquier teléfono pueda mandarle un mensaje a cualquier otro teléfono. Digo, exacto. El de BlackBerry era como entre gente de BlackBerry, el de cosas, digo, esto es para cualquiera. O sea, sí, de hecho Samsung tiene lo propio también. Claro. WhatsApp está en iOS, que es el de iPhone o iPad, sí. BlackBerry, Android, y creo que está también en Windows Phone, que acá todavía no tiene tanto, pero ojo el año que viene. O sea que esa es una de las más populares del año. En realidad no es del año, no nació este año WhatsApp, pero para mí esto es totalmente personal. Porque si uno ve las listas de Estados Unidos, son, por ejemplo, la de Time es una aplicación que sirve para encontrar el iPhone. Si vos perdiste el iPhone, te dice dónde está. Está buenísimo, pero no lo usa mucha gente. O sea, si yo hablo de eso, me decís, encuentra por las coordenadas del GPS, pone que te lo afanan o te lo perdiste. Bueno, lo perdiste. Funciona para apagarlo y también para encontrarlo en un mapa, entonces te dice, está acá en tal lugar. De hecho, vale aclararlo, Apple tiene algo propio que te permite hacer eso. Y hay casos de gente que pudo seguir después que se lo robaron y ver hacia qué galería de la calle Corrientes. Ponele, se dirigía el iPhone que le habían robado y después la reventaron. Un amigo tiene una anécdota donde hizo eso con el coso y lo llamó de la puerta. Su teléfono, ¿no? Dice, si no sabes dónde estoy en la puerta de tu casa. Estoy en la camioneta estacionada y vio como alguien por una cortina miraba. Sí. Qué lindo. Sí, qué lindo momento. Hay aplicaciones de para las tablets que incluso activan la cámara. Sí. Para que, si te afanan la tablet, ¿no? Sí. Primero te la encuentran, después vos podés, un ordenador común, activar la cámara para ver quién está usando la tablet. O sea que ya la máquina tiene una vida propia. Totalmente. Que te excede, por ejemplo, puedes firmar a tu mujer desnuda mientras vos estás durmiendo. Bueno, hay gente que bloquea la camarita con una cinta adhesiva. Paranoia, hashtag paranoia. Hashtag paranoia. Ah, sí. Porque, a ver, si podés hacer todo eso después que te lo roban. Si tenés los conocimientos suficientes, medio hackers, no es que cualquier Carlin, esposa o esposo puede tener los conocimientos para para meterse y meterte en la camarita del otro. Pero, visto y considerando que si te lo roban lo podés hacer, seguro algún vivillo encontró la manera de hacerlo. Ah, bueno. Y eso sí se puede hacer con las tablets, vos podés, creo que se hace sobre todo con las notebooks. Uh-huh. Hay un caso de alguien al que le robaron una Mac y tiene grabado al chorro. Sacó la foto, la publicó en internet, lo terminaron encontrando, le terminaron devolviendo la Mac. Qué hermoso, ¿no? Sí. Y podría generar esto en manos de las manos, digamos, en manos, manos equivocadas. Equivocadas, podría generar un montón de tweets a mi Fernet del Tucu, ¿no? Totalmente. Pero, sin la censura que suelen tener. Ya se viene la segunda igual. Qué hermoso, tranquilos. Recordemos Chat Roulette. Chat Roulette, por Dios. Lo compré en un canasto, Chat Roulette. Sí. Un fiasco. Fiasco total. Por eso no traje esas aplicaciones, porque acá no se usan casi. Correcto. No todo el mundo tiene un iPhone. Después, Instagram. Como loco. Es como hipster, loco. Lo que sea, pero tiene 100 millones de usuarios. Para el que no lo sepa, que esté del otro lado, Instagram te permite ponerle filtro a la foto. Yo no me lo banco. Y con esa tontería lograron ser comprados por Facebook hace unos meses, lo contamos acá, por $1,000 millones. No la puedes. Un poco fuerte, ¿no? Yo soy de los que está del otro lado. Por eso, aguante. El filtro es así de simple. Nació como algo como poner un Polaroid a cualquier foto moderna. Vos tenés una cámara muy buena. El iPhone, por ejemplo, tiene una cámara muy buena. Sí. Le sacás una foto espectacular y después, ¿qué haces? Le bajás la calidad con un filtro que le hace pelota. Sí. La pones sepia. Pero y así 1,000 filtros más, 70, es una gigante. Entonces todo queda como wow, mirá qué artístico. Pero tiene una cosa linda que es que cualquier boludo puede sacar una foto más o menos linda también. Claro, cualquier cosa de la que le saques se ve bien. Sí, todo queda lindo. Le pone como una cosa de una. Le pone colores, le sube el contraste y además armó su propia red social ahí. Entonces la gente le pone corazoncito, me gustó, así. Yo no puedo creer. Una red social, por cierto, mucho más amigable que la de Twitter, ¿no? Sí, todos son buena onda. Son todos buena onda y sacan fotos de tortas de frutilla, ¿no? A vos le gustó Instagram. Todas estas cosas. Después le hacemos una. Sí. Después te ponemos un Instagram, Roberto. Bueno, lo que tiene es que, en realidad, como decíamos antes, no lo usa todo el mundo. Pero llevó a que Twitter esta semana pusiera sus propios filtros. Sí. Ah, lo copió. Ah, mirá. Y Flickr, si alguien se acuerda de Flickr. Que mira Flickr. ¿Dónde está Flickr? Flickr, que es de Yahoo, que estaba ahí medio moribundo. ¿Dónde está Yahoo? Revivió hoy a la mañana. Es un lugar para poner fotos. Antes de Facebook era el lugar donde en general se compartían las fotos. ¿Dónde pero se después ahora? Pasó Facebook por arriba y nunca de alguna manera nunca revivió. Lo cambiaron. No, nunca lo cambiaron. Hoy lanzaron un sitio nuevo y lanzaron una aplicación nueva que es igual o muy parecida a Instagram. Ah, mira. O sea, lo que tiene es, saco la foto, le pongo los filtros, la comparto, mis amigos dicen que les gusta, listo. Ah, o sea, es Instagram. Facebook es diferente, perdona, ¿no? Facebook es diferente de país a país, ¿no? No es todo como en la Argentina, que acá como un furor de Facebook. No. Hay países donde no. De hecho, Brasil, en Brasil no se usa. En Brasil no se usa tanto. No. Y en Colombia tampoco, por ejemplo. Argentina es uno de los 10 países que. Acá hay como un fervor inusual por el Facebook. Sí, igual en Brasil, que venía atrasado porque tenía una red de. Orkut. Que la había desarrollado Google y solo funcionó en Brasil. Sí. Ahora lo acaba de pasar. O sea, hace unos meses Facebook lo pasó. Ah. Pero no, la fiebre absoluta, Argentina rankea alto. Sí, no tengo dudas de eso. Igual Argentina rankea alto en cualquier tecnología. Somos estamos al medio, pedo, maestro. Medio freaks de eso. Adoptamos cualquier cosita que sale. Es por el embole. Sí, tenemos es por el embole. Tenemos claro. Tiempo y mucha conexión a internet. Sí. Relativamente. ¿Qué más? ¿Otro más? Sí, por favor. Bueno, ya lo dijimos, pero hablamos varias veces de esto. Flipboard, que es para el que no lo sepa, es una revista noticias. De alguna manera que te permite leer un montón de medios a los cuales no visitas a diario, pero te interesan. Y te arma, de alguna manera, como una revista temática, ¿sí? Por un lado Flipboard, que también no es nuevo, pero este año hubo muchos más celulares inteligentes. Entró Android y entró las tabletas. Sí, sí. Claro. Tabletas que acá se pueden comprar, ¿no? Como tanto iPad. Bueno. Más complicado. La crítica en otro lugar, ¿eh? Más complicado. Acá no. Y después apareció Site, que es la competencia. Sí. Que también está bastante bueno. Site con Z. Pueden decirle Site o Site, la verdad que no sé bien cómo se dice. No sé, pero era para que la gente la busque. Somos brutos y lo leemos. Site con Z y es de CNN ahora. Empezó así como algo chiquitito y CNN lo compró. Estas son solo en inglés, ¿no? Perfecto. Sí, Site es solo en inglés y Flipboard tiene algunas cositas en español. Van a ser más cosas en español pronto. Pero vos podés agregar cosas igual, medios que a vos te interesen, de todas maneras en Flipboard. Sobre todo en Flipboard, sí. Y flip es de flipar, digamos. Sí. Es una palabra en los 80. Es de darse vuelta. Es lo pasado, ¿no? Es de darse vuelta. El flip side eran el lado, no el lado B, era el tema que había quedado afuera del lado B. Venía el lado A, el lado B. Y era un tema que generalmente ofrecían para que vaya a ser bueno. Sí. Y eso era el flip. Viene de, está mirando el flipboard en este momento. En este caso viene así de como dar vuelta a las páginas de flip, pero... De hecho, este, de vuelta lo digo, siempre lo digo, pero está bueno, es diseño argentino, está hecho en California, ¿en serio? ¿No? Pero el chico es de Rosario el que hizo el diseño. Y ganó todos los premios hace un año y pico. Demostrando que hay un rosarino en todos lados. Un rosarino, no solo un argentino, sino que hay un rosarino en todos lados. Y bueno, de Flipboard se copiaron un montón, pero también es una app que creció mucho este año, ¿sí? Bien. Sí. Y después, último, pero todo el mundo lo usa mucho, pero mejoró mucho este año, es Facebook, que es obvio. Basta. Pero en celulares, no. El año pasado, la verdad que no podías hacer demasiadas cosas. Este año mejoró mucho. Además de comprar Instagram, sacó una aplicación especial para sacar fotos. Sí. Y mucha gente la usa. Yo no uso mucho Facebook. Sí, pero... en el subte le dan duro al chusmeteo por Facebook, ¿eh? Sí. Yo lo veo. Sí. Uno vive en su burbuja y en el subte ve que todo el mundo usa Facebook. ¿Podemos decir basta de Facebook? Digo, de verdad. Estaríamos... Una reunión con ¿cómo nos vamos de la a primaria, relacionar entonces, Calori? Terminamos con unos compañeros de la primaria que, la verdad, tipo, todo bien con los compañeros de la primaria. Sí, pero no da. Tampoco van a de verlo. Ves fotos de perritos perdidos. Que sí. Nada, está todo bien con los perritos perdidos, pero no es el momento. Capaz. La retriste. Capaz no quiero ver este perrito perdido. Me cagaste la tarde, ¿sí? No sé, la verdad, yo en lo personal lo cerraría. Seríamos minoría. Saben que no se puede cerrar, ¿no? Seríamos minoría. No se puede cerrar. Te queda vivo. Para siempre. Oh, es muy difícil. Sí. Antes de cerrar esta columna, sí, te cuento que por segundo año consecutivo el Fiesta Kinetic Design de Ford, obtuvo el premio al auto más seguro 2012 en la categoría Autos Chicos, otorgado por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial CESVI de Argentina. Impresionante. Además, fue el primer auto chico en incorporar equipamiento de seguridad. En años anteriores, el Ford Fiesta Kinetic Design ya había sido reconocido como el primer auto de su categoría, premiado con el Top Safety Pick Award por el Insurance Institute for Highway Safety. Oh yeah, baby. Safe. Awesome. Eso. Es impresionante ese dato que nos diste, la verdad. Que... Y si no, quédate con este penetrador. Es un moño de oro realmente para la columna de tecnología de Pablo Martín Fernández. Muchas gracias. Más tecnológicos, más evolucionados, igualmente sexys. Presentó Tecnología by Pablo Fernández. Ford Argentina. Tecnología inteligente para una experiencia de manejo segura y confortable. Conoce toda la tecnología de los productos Ford en www.ford.com.ar. poco de magia y un poco de veneno, ¿qué querés? Agarra Arena Beats. De una noche, mañanas que fueron y ahora dejan de sangrar en tus infiernos. Las semillas de tu encanto van creciendo, vivo fuertes madrugadas y al otro día siento el oro rojo enfermo, el amor ambidiestro de la luz hacia el oscuro magia. Que lo escuche, Tavo. Pero en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro. Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho. Veo en partes, no sé si ves, quieras o no estás adentro. Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho. Magia Veneno en vivo en Arena Beach 2011. Qué bueno Arena Beach. Va a haber Arena Beach este año y el año que viene, porque se enganchan los años de los Arena Beach. Mágico, y estaremos seguramente subidos a la banana, descontrolados. Enzungados. Yendo y viniendo en la banana como parte del número vivo de Arena Beach, que tendrá otros números seguramente bastante más dignos y respetables. Como un palito de la selva, ¿no? Porque correcto, no sabemos pronunciarlo. Claro, pronunciamos de un lado y el otro. Sí, correcto. Arena Beach. Esto fue Gente Sexy, esto fue Gente Sexy, esto fue Gente Sexy. Nos fuimos. Sí, son las 18. Ya no, está. Agradecé a esta gente y nos vamos. A 133 grados. Está Fini Marcó, está Gaby Larralde, está Joan Ripoll y está la chiquita Aileen en la producción. Está la chiquita Valeria, yo hasta divina, sí, hoy, que vino casi en topless a operarnos el programa. Bien. Está Florencia, acá. Está Luis Roberto, sí. Está Roberto Daniel, bien. Está el señor Pablo Martín y estoy yo y veremos qué carajo vamos a hacer mañana. Qué gracioso, ¿eh? Eso. Qué gracioso. Es muy bueno. Volve mañana, Flores, dale.